que haya un referéndum popular, pues si el pueblo lo quiere, que en este país haya cadena perpetua, que no podamos ser menos democráticos que nadie. Por eso. Lo que pido es justicia, que cumplan la condena máxima que se les pueda poner, y que pido que cada día que pasen en la cárcel sea un infierno para ellos.